Y juntos vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas, el capítulo 23, el versículo 33. Lucas 23, 33. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Dicen amén conmigo? Mire, dice la Biblia 23:33. Vamos a leer solo ese versículo y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oremos a Dios. Padre, aquí está nuestra vida nuevamente, Señor. Te damos gracias por las personas que nos visitan hoy, Señor. Estamos confiando en que al oír tu palabra, tú harás una obra en sus almas, en sus corazones, Señor. Y también estamos confiando que usarás tu palabra para ayudarnos a nosotros a seguirte con fidelidad y amor supremo, Padre. Bendito eres, que el Espíritu Santo, Señor, utilice los minutos que siguen, las horas que siguen, para que a través de la palabra nuestros pensamientos sean cambiados, los ojos abiertos, los oídos abiertos, entremos en conciencia y en razón de las cosas. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Tomen asiento todos, tengan la bondad. Queridos hermanos, el título para los que toman nota es Clavos en las manos. Clavos en las manos. Espero esté participando de la campaña. Ya vamos a terminar, como le dije, ¿cierto? 15 días y luego en los grupos terminamos, pero debe participar de la campaña, ¿no? Le quedan estos días todavía para la cuestión de los invitados. Recuerda que le dije que trajera un invitado, que trabajara por traer por lo menos un invitado durante los 40 días de la campaña, sea el grupo de crecimiento allí los sábados o sea los domingos aquí, ¿no? Amén. Amén. Que ese sea un propósito nuestro. Hacerlo, y todavía le queda un tiempo, ¿no? Para cumplir con ese propósito. Haga el trabajo, ¿no? A veces le dirán que no, pero usted haga el trabajo, no importa. Otros le dirán que sí, pero debe hacer el trabajo. Que usted diga: Señor, durante estos 40 días yo hice el trabajo. Nadie quiso, bueno, pero yo hice el trabajo, Señor, eso es lo importante. Número dos, recuerde estar haciendo el devocional diario con la cartilla. Recuerde, hoy ya empezamos la semana 5 entonces, ¿no? Recuerde, por favor, no botar ni rayar ese devocional, ni marcarlo nada, porque la idea es que cuando termine la campaña usted tome el devocional y se lo obsequie a una persona que no conozca a Dios y le diga: mira, te quiero obsequiar esto, te regalo eso para que lo leas, léete ese párrafo uno al día, y mediten las cosas que dicen ahí, ¿no? Recuerde también que es muy importante estar memorizando los versículos bíblicos que leímos en el separador, porque ahí están, ¿verdad? Para que usted medite en ellos, piense en ellos, reflexione sobre ellos, haga la palabra suya a través de la reflexión y la meditación en la Escritura. Y por último, es congregarse, ¿no? Hay que ir al grupo los sábados, hay que congregarse allí, hay que estar allí, porque allí cerramos lo que aquí comenzamos los domingos. El sábado cierra lo que comenzamos aquí el domingo. Entonces usted trabaja por ir allí bien fiel a su grupo y por venir los domingos aquí, los 7 domingos de la campaña. Amén. Tenga la bondad. ¿Quiénes han venido los 7 domingos de la campaña? Sin faltar uno solo, levante así alto la mano, déjeme ver la manito levantada arriba. Eso. El resto, que Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Los que no han venido, o sea, que han faltado 2, sin vergüenza, alce la mano. Sí, sin vergüenza. Sí. Sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza alguna. Ahí está. Esos son los hábitos que hay que practicar en la campaña para participar de ello. Hemos visto el Getsemaní. Las lágrimas de sangre del Señor, su sudor de sangre, allá en el huerto. un hombre allí tirado sufriendo terriblemente. Luego vimos la terrible flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Como ese látigo traspasó su carne, la abrió, la desgarró, su cuerpo, su espalda, sus piernas, sus brazos, su pecho. Algo realmente atroz le hicieron al Señor. Luego estuvimos meditando sobre la corona de espinas. Como esos soldados colocaron esa corona, la clavaron en su cabeza y luego con un palo le golpeaban su cabeza para clavársela todavía más. Luego, que fue lo que vimos hace 8 días, empezamos a estudiar el peregrinaje, la vía dolorosa. Jesús sale de Jerusalén hasta el monte Calvario, tiene que ir allí, ¿eh? Y allí, en medio de una multitud, transporta la cruz, está tan agotado, tan débil, la agonía es tanta, el soldado romano se da cuenta y obliga a un hombrecillo por ahí, Simón de Cirene, a que lleve la cruz con el Señor. Simón de Cirene termina el viaje, colina arriba, imagínese, allí hasta la cima del monte Calvario, donde el Señor va a ser crucificado. El Señor llega allí, lo imagino, la ropa empapada de sangre, con fiebre, con escalofríos debido a la pérdida de sangre, se tambalea, le despojan de su ropa, ¿eh? Porque los crucificados morían desnudos, le quitan la ropa y lo acuestan sobre un leño áspero. Uno de los soldados, alguien toma su mano, la estira contra el travesaño horizontal, mientras otro soldado romano clava no en sus manos, sino en su muñeca, un largo clavo de hierro. Una vez tras otra se oye el golpe del martillo atravesando los músculos, perforando los nervios, atravesando los huesos, hasta que se clava fijo en el madero la muñeca de nuestro Señor. Luego pasa al otro lado, la otra mano, le sostienen la mano, golpean de nuevo el martillo, se oye una y otra vez, perforando músculos, carne, nervios del Señor Jesucristo. Podemos imaginarnos a Jesús apretando los dientes del dolor, frunciendo el ceño del dolor, revolcándose en esa cruz áspera, haciendo que la corona de espinas tras su cabeza se clave más, rasgue más su cabeza, haciendo que la espalda vuelta nada trizas roce contra el madero. Debió ser terrible presenciar eso. Debería ser una cosa traumatizante solo ver eso, ¿no? Toma luego los pies, los juntan, los hacen descansar sobre una cama, porque la idea era que el peso del cuerpo descansara ahora sobre esos pies allí así, ¿eh? Y de nuevo se oye el golpeteo del martillo atravesando un pie, carne, nervios, huesos, otro pie, carne, nervios, huesos, y profundo hasta que se clave en la madera. Hay agonía en el monte Calvario, hay quejidos, hay lágrimas. Debió ser una cosa horrible, y todo fue por nosotros. Por nosotros Él hizo eso. Luego, vamos a mirar algunos detalles que rodearon esa crucifixión del Señor. Cosas que pasaron allí, cosas que sucedieron alrededor de esa crucifixión. Le voy a puntualizar 5 cosas que pasaron y luego al final vamos a hacer unas aplicaciones prácticas sobre esto. El primer detalle está en el verso 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, el Señor Jesucristo muere entre 2 malhechores, entre 2 ladrones específicamente, ¿no? Él muere en el centro, el Señor está en el centro, y los otros 2 malhechores también crucificados, Tal vez la única diferencia es que ellos no estaban coronados de espinas y esas cosas. Tal vez es la única diferencia, pero están allí. El detalle importante de esto es ver que estos malhechores, estos ladrones, ambos, los dos, injurian a Jesús. Lo recriminan a Jesús. Si usted puede leer eso en su casa, le voy a dar el texto bíblico. Allí lo dice Mateo 27, 44 y Marcos 15, 32. Nos puntualizan esos evangelistas que eran ambos los que se burlaban de Jesús. Ambos los que injuriaban a Jesús, le recriminaban a él. Y ese es un detalle no menor, es un detalle importante para algo que le voy a decir al final. Así que téngalo en su cabeza, por favor, téngalo en su mente, por favor. El segundo detalle importante, también lo lee en el versículo 33, dice, en el 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Son, tal parece, las primeras palabras de Jesús. Los estudiosos de la Biblia dicen que tal vez Jesús nunca dijo esas palabras. Esto se debe a que, usted sabe que existe el original de la Biblia, allí donde escribió Pablo, Pedro, Juan, ahí donde escribieron ellos con su puño y letra. Eso se perdió, eso no existe. Sí, eso. O puede que exista, pero está escondido tal vez, ¿no? Lo que se hicieron fue copias de esos originales. Bueno, las primeras copias de esos originales no aparece esta expresión, no aparece este versículo allí, no está allí. Aparecen unas copias después, posteriores. Y por eso los estudiosos de la Biblia dicen, tal vez Jesús nunca dijo esas palabras. Tal vez él nunca dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Aquí están, aquí las han incluido, pero tal vez él nunca lo hizo. Ahora, no importa si las dijo o no. Porque lo que vamos a ver al final también es la actitud que Jesús tiene en ese momento crítico de su vida. ¿Cómo vive Jesús esta tribulación? ¿Cómo vive Jesús todo esto que le están haciendo, verdad? Quiero que tenga en cuenta que a Jesús lo han traicionado. ¿Eh? Del jueves al viernes lo han traicionado. Lo han abandonado. Lo han insultado. Se han burlado de él. Le han golpeado. Lo han tratado injustamente. Han violado su sexualidad. Recuerde que está crucificado allí, muy probablemente desnudo, cuando fueron a hacer el juego aquel de la corona, y eso lo desnudaron, dice la Biblia. Le quitaron toda su ropa. A Jesús le han hecho todo eso, pero sin embargo su actitud es muy distinta a la de los ladrones. Y ese es un hecho muy importante a puntualizar, para algo que también le diré al final y que quiero que usted tenga en su cabeza ahora, ¿no? Es extraordinario lo que Jesús hace allí. Es extraordinario su comportamiento. Es maravilloso su comportamiento. Es todo un ejemplo a seguir. Por eso si usted se está buscando un ídolo para seguir, que sea Jesús. Si está buscando un héroe para imitar, que sea Jesucristo, porque no hay otro como él, ¿ah? Ese es el segundo detalle. Jesús muere entre ladrones, el primero. El segundo, Jesús dice unas palabras. El tercer detalle es las vestiduras repartidas de Jesús. Allí también, fíjese, al final del verso 34 dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Juan nos puntualiza más qué pasó en este momento. Y por eso quiero que usted busque un momento Juan capítulo 19, versículo 23 y 24, Juan 19, 23 y 24 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto es precisamente lo que hicieron los soldados. El evangelista aquí nos dice que ellos no saben, no tienen ni idea, pero lo que hacen, están cumpliendo una profecía sobre Jesucristo allí. Salmo 22, 18, allí está esa profecía. Así que al Mesías le despojarían de sus ropas y se jugarían sus ropas con dados. Bueno, quién sabe cómo se jugaron las ropas, pero echaron suertes. Ahora, fíjense lo que dice allí. Dice que primero tomaron sus vestidos y los repartieron entre cuatro. Porque probablemente eran cuatro los soldados romanos encargados de crucificar a Jesús. Entonces tomaron tal vez el turbante para ti, el cinturón para ti, la túnica interior para ti. Y así, quién sabe qué más allí. Repartieron eso, pero cuando llegaron a la túnica tenía un detalle importante, ¿sí?, que nos dice solo el evangelista Juan, y es que la túnica era de una sola pieza y no tenía costuras, y ese es un detalle importante. Los estafadores estos del evangelio de la prosperidad, que le quieren sacar la plata a usted y a todo el mundo, juntos, dicen que esa es la prueba de que Jesús era millonario. Porque ese tipo de túnica solo lo usaban los ricos y los millonarios. Entonces, ahí está, si ve, ahí está, Jesús era millonario. Y si Cristo era millonario, pues todos los cristianos tenemos que ser millonarios. Y el cristiano que no sea millonario, pues está en pecado y se va a perder en el infierno, porque si no tiene fe para tener plata, mucho menos la tendrá para ser salvo, dicen. Una plaga inmunda. Amén. Una cosa horrible eso. Pero a ellos se les olvida que el burro era prestado. El burrito con el que entró a Jerusalén. ¿Y por qué prestado? ¿No tenía plata el Señor para comprarse uno entonces? ¿Cierto? El burro era el animal caro de la época. El burro era el Ferrari. Sí, el de la época. Y entonces el Señor le tocó pedirlo prestado porque no tenía burro. Y entonces, si era millonario, ¿por qué no se compró su burro propio? Y la casa de Jerusalén donde celebró la última cena, ¿cierto? Esta era prestada también, no era de él. ¿Y por qué iba a pedir esa casa prestada si estaba lleno de plata y donde llegaba podía comprarse? Y si quería comprar un jet también, y un avión, y un banco, un barco. Y tal. ¿Por qué? ¿No? Él, de su boca salieron estas palabras: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que la túnica de una sola pieza y sin costuras no quiere decirnos nada de que Jesús era multimillonario. Él pudo haberlo sido, pero él eligió venir aquí siendo pobre. ¿Ve? ¿Sí vino? Entonces, ¿por qué nos da ese detalle él? Es sencillo. Josefo, el historiador, nos dice que el sumo sacerdote usaba esta túnica de una sola pieza y sin costuras. Entonces, el evangelista muy probablemente nos deja este detalle aquí para que sepamos lo que luego nos va a decir el autor de la carta a los Hebreos. Y es que Jesucristo es el sumo sacerdote, el máximo sacerdote de todos, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre su Padre y nosotros. Es Jesucristo. Por eso el detalle de la túnica allí, ¿verdad? Ahora, número cuatro, el cuarto detalle allí es el letrero. Si volvemos a Lucas capítulo 23, pero el verso 38 entonces nos dice allí, verso 38 sí está bien, dice: había también una inscripción sobre él escrita con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Juan dice que lo que decía el letrero es: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y Juan también nos dice que quien mandó a hacer el letrero fue Pilato. Y que los judíos envidiosos fueron, le dijeron: no escribas, es rey de los judíos. Si no escribe, dice que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que escribí, ya escribí. Recuerde que le he dicho que Pilato trató de salvar a Jesús. A mí me parece que ese letrero allí es la confesión de fe de Pilatos. Pilatos terminó creyendo que Jesús era en realidad un rey. No un rey político como el emperador, sino que Jesús era en realidad un rey. Tal vez no entendía qué tipo de rey, pero él entendió en Jesús a alguien especial. Por eso cuando los judíos van le dicen: no, que cambie el letrero. Dicen: no, ya lo escribí, eso es lo que dice ahí. Pero esa gente, él lo tomó así, tal vez, ¿no? Pero los demás no lo tomaron así, sino que los demás tomaron el letrero como una burla que se le estaba haciendo al Señor, ¿no? Como Jesús decía que él era el rey, ¿verdad? Entonces decía, mira, mira al rey con esa corona, no es de oro esa corona, es una corona, es de espinas esa corona, mira el cetro que tiene, es un palo el cetro, mira ese rey cómo muere crucificado allí, vuelto nada, mira ese rey cómo agoniza, y se burlaban de Jesús las personas, tomaron ese letrero como una burla. Dice que el letrero estaba escrito en tres idiomas, el griego, porque aunque el que imperaba militar y políticamente era Roma, la cultura griega seguía vigente. El imperio anterior al imperio romano fue el imperio griego. Y entonces la cultura griega seguía, a pesar de que política y militarmente era el imperio romano el que gobernaba. Entonces, como era la cultura griega la que gobernaba, mucha gente sabía y entendía el griego. Muchas personas, muchas. Hoy día como el inglés, ¿no? ¿Sí sabe? El inglés dicen que es analfabeta el que no sabe inglés, dicen. Antes era analfabeta el que no sabía leer y escribir. Que en la época de nosotros era mucha gente que no sabía leer y escribir. Ya la mayoría de gente sabe leer y escribir. Pero hoy día es que el que no sabe sistemas y no sabe inglés, al menos maneje algo, es analfabeta. Porque el inglés es el idioma universal. ¿Verdad? Amén. Y lo mismo pasó con el griego. Por eso el letrero estaba en griego. Para que los que supieran griego, pero no sabían ni latín ni hebreo, supieran qué decía el letrero. Pero también dice que estaba escrito en idioma latino. En letras latinas, que era el idioma de los romanos. Ah, puede ser que alguien supiera latín, pero no sabía hebreo ni griego. Ah, pero podía ver qué decía ahí. Ese es Jesús y es el rey de los judíos. Y también estaba el idioma hebreo. Obviamente Jesús está muriendo en Jerusalén. Se habla el arameo también allí, pero también se habla el hebreo. Y entonces todo el mundo puede identificar qué dice. Y era la costumbre. Ponían una tabla encima del crucificado con su nombre y la razón por la que tenía que morir, o por la que estaba siendo ejecutado mejor, ¿no? Ese es el otro detalle importante, ¿no? Y ya le dije, la gente tomó eso como una burla. Se estaban burlando de Jesús. Mira ese rey, ¿qué tipo de rey es ese? ¿No? Es un mentiroso, es un estafador, es un timador ese hombre. Y mira su corona, y se burlaban. Y varias personas, y ese es el quinto detalle, se burlaron de Jesús ese día. El versículo 35 dice, y el pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados le escarnecían acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ah? Hasta ahí, véalo ahí. Y entonces, ¿quiénes se burlaban de Jesús? El pueblo, los gobernantes, los soldados, pero también se burlaron de Jesús, recuérdelo nuevamente, los ladrones. Se burlaron, le injuriaron. Ahí está, esa es la historia. Ahora, para terminar, le voy a hacer dos aplicaciones prácticas a esto. Hasta tres, tal vez. La primera, le dije al comienzo, que tal vez Jesús no dijo las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez no las dijo, no importa si las dijo o no en realidad. Porque lo que importa es la manera como Jesús va a enfrentar todo lo que le está pasando. ¿Sí? Le reitero, Jesús fue traicionado. Sin embargo, no hay una mirada de odio en su rostro. Jesús fue abandonado. Como tal vez muchos de nosotros fuimos abandonados por un padre, por un hombre o por una mujer. Sin embargo, no hay un deseo de vengarse de aquellos que lo abandonaron. Jesús fue insultado como tal vez usted ha sido insultada por su esposo o su esposa, o sus padres o sus hijos, o alguna persona. Pero no hay un deseo de venganza en el corazón de Jesús contra quienes le insultan. ¿Eh? Jesús fue ultrajado en su sexualidad. Pero él no está maldiciendo a quienes hicieron eso contra él. Y así usted puede meditar en cuántas cosas pasó Jesús en la cruz del Calvario y puede fijarse cuál fue su reacción a ellas. Y darse cuenta de que Jesús es un ejemplo. Tenemos que seguir sus pisadas con respecto a ese tipo de cosas. Pedro, quiero que mire la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 20 al 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice allí, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, voy en el 21. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se fija? Dice, Jesús es un ejemplo. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Él no respondió con maldición. Él no amenazó. Él se encomendó a Dios. Así vivió la tribulación de la cruz. Quiero hacerle preguntas a usted. ¿Cómo enfrenta usted la traición de un amigo? De alguien en quien usted confiaba. ¿Cómo la enfrenta usted? ¿Como los ladrones o como Jesús? Los ladrones están viviendo la misma situación de Jesús, pero están respondiendo de otra manera, muy diferente a Jesús. Los ladrones están maldiciendo, están injuriando, se están burlando. Jesús está viviendo algo como ellos, peor que lo que ellos viven, y sin embargo, él no está actuando de esa manera. ¿A quién se parece usted cuando lo traicionan? ¿A quién se parece usted cuando alguien lo trata con injusticia? ¿A Jesús o al ladrón? ¿A quién se parece usted cuando alguien le insulta o se burla de usted? ¿A Jesús o al ladrón? ¿A quién se parece usted? ¿A quién se parece usted ante el abuso sexual? ¿A quién? ¿A Jesús o al ladrón? Yo vengo esta tarde a decirle a usted, hemos sido llamados a parecernos a Jesús. Hemos sido llamados a seguir su ejemplo y a caminar sobre sus pisadas. No sobre las pisadas de los ladrones, sino sobre las pisadas de Jesús. Y la diferencia, la distancia, para ello está solo en una decisión. Usted decide amar, usted decide perdonar. Usted decide renunciar al rencor, usted decide renunciar a la amargura, usted decide renunciar a eso y parecerse a Jesús y beber de los frutos de eso, o usted decide ser como los ladrones. Esa es la primera aplicación práctica, seguir el ejemplo de Jesús. La segunda aplicación práctica tiene que ver con el ladrón. Ya vimos, al comienzo le dije que el ladrón se burlaba de Jesús, los ladrones se burlaban de Jesús, pero algo ha pasado en esas horas. Algo sucedió en el corazón de uno de esos ladrones en esas horas mientras Jesús estaba allí crucificado. Quiero hacerle notar que Jesús no hizo ningún milagro estando en la cruz. Por tanto, lo que ese ladrón vio no fue un milagro. ¿Qué vio el milagro? ¿Qué vio el ladrón? Perdón. No vio a Jesús hacer milagros. Él vio el ser de Jesús, lo que era Jesús. Él vio la mirada de amor y no la mirada de odio. Él vio el corazón misericordioso y compasivo. Él vio la paciencia de Jesús. Él vio su humillación. Y eso lo impactó de tal manera que pasó de la injuria a la defensa y a reconocer a Jesús como un inocente. ¿Lo quiere ver? Lucas 23, de nuevo. Dice el verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40, respondiendo el otro le reprendía diciendo, ni siquiera temes tú a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación. Nosotros a la verdad justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho nada impropio. ¿Qué pasó con el ladrón? Se convirtió. que vio no vio un milagro, vio el poder de un testimonio, hermano. Ahora él dice, yo soy culpable, yo soy un pecador, yo soy malo, estoy recibiendo lo que yo me merezco por mis pecados, por mis maldades, eso estoy recibiendo. Pero Jesús no ha hecho nada. Jesús es inocente. Él es el inocente, pagando lo que no hizo. El poder de un testimonio. Lo que hace un testimonio. Tenemos que hablar de Cristo, pero cuando no podamos hablar, que hablen nuestros hechos. Que hable nuestra forma de vivir. Que hable nuestra forma de hablar. Que hable nuestra forma de ser. Eso impactó al ladrón. Y el ladrón reconoció su pecado, reconoció la inocencia de Cristo y luego dice las famosas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este ladrón recibe más de lo que pide. El ladrón dice, cuando vengas allá en tu reino, no te olvides de mí. Y el Señor le dice, no, cuando vengas en mi reino, no, hoy, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bendito sea. Lo mismo que Jesús sigue haciendo con cada pecador que reconoce su pecado. Con cada hombre, cada mujer que puede reconocer en Jesús un inocente muriendo por él y a él como un pecador. Jesús también le dice, estarás conmigo en el paraíso. Por último, le dije, la actitud de Jesús, el poder de un testimonio. Y por último, la importancia de la contemplación. Eso le pasó al ladrón, pero no fue el único que le pasó eso ese día. También le pasó a los soldados. Los soldados, hermano. Ya lo leímos, ¿verdad? Los soldados fueron crueles con Jesús. La sed del Señor fue intensa en la cruz. La lengua pegada al paladar, gruesa, pastosa. Usted ha tenido sed, usted sabe qué es eso. La sed, no había agua y usted tenía mucha sed, mucha sed. Bueno, algo peor sufrió el Señor. Y los soldados estos tomaban vinagre y le daban, burlándose de él. ¿Verdad? Allí había un centurión también. El centurión era con lo que los romanos se amarraban el pantalón. No, ¿verdad? Era el jefe militar. Era un jefe militar. Y él se unió a esa... ese circo que hicieron ese día ellos. Pero después, cuando pasaron las horas, la Biblia dice que este centurión hizo una confesión de fe. ¿Verdad? Marcos 15:39 lo dice. Marcos 15:39 dice, cuando el centurión que estaba ya frente a él vio que había expirado de esa manera. ¿Se fija esas palabras? Vio que había expirado de esa manera. Hay que preguntarse, ¿cuál fue la manera? ¿Cuál fue la manera? Y luego dice, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Imagínense, el mismo, y Mateo 27 nos dice que no solo el centurión dijo eso, sino que también los soldados lo dijeron. Mateo 27:54. También los soldados lo dijeron. De nuevo la pregunta. Ahí dice, al ver que murió de esa manera, ¿de qué manera murió Jesús? Se puede saber mucho de un hombre por la manera como éste muere, ¿no? Según esto. Y Jesús está muriendo de una manera que hace que el rudo corazón de un centurión, que el duro corazón de unos soldados, encallecidos en sus pecados, terminen confesándolo como el Hijo de Dios. ¿Qué vieron de nuevo? Contemplaron la cruz. ¿Qué están viendo los soldados? Están contemplando la cruz, están contemplando la agonía, están contemplando la mirada de amor, están contemplando las palabras de misericordia, están contemplando, eso es lo que están contemplando. Y contemplando eso, entonces ellos llegan a conocer a Jesús. Llegan a saber que Él es el Hijo de Dios. si esta campaña no le ha servido para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, para tener una consagración más profunda, si al estar usted meditando en los azotes, en la corona de espinas, usted no ha hallado una comunión más profunda con Dios, algo muy malo sucede en su alma. Algo muy malo le está pasando a usted. Pero si por el contrario, su corazón ha sido enternecido, usted ha hallado conciencia de las cosas, mientras ha ido leyendo los devocionales, meditando en el texto bíblico, pensando en lo que se predica, hallando sentido en lo que va en los videos que ve en el grupo. Ese era el objeto de esta campaña. Que usted, como el centurión y los soldados, pudiera con convicción y certeza decir: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Nadie como Él, hermano. Hasta lo que hemos visto en este punto, Jesús nos ha dado un ejemplo extraordinario de vida. Nos ha dado un ejemplo único, único de vida, que nos señala a Él como el Hijo verdadero de Dios, como Dios mismo entre los hombres. Y espero que ese sea su pensamiento, el pensamiento que lo embarga cada vez que se pone en contacto con alguna actividad de esta campaña. Porque si no, algo muy malo le pasa a su alma. Usted tiene su alma muy enferma y debe pensar en esas cosas. Oremos a Dios sobre nuestros pies, por favor. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Cierre sus ojos. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Un hombre va subiendo una colina. Arrastra los pies. Camina con dificultad. Se tambalea. No tiene fuerza. Ese hombre, no cante, solo imagínese, bájale un poquito. Gracias. Ese hombre es recostado sobre un madero áspero. Mientras un soldado clava sus muñecas a la madera. Se oye uno a uno el martillar. Se oyen los quejidos de Jesús. Los dientes apretados. El jadeo. Luego clavan su otra mano. El hombre se retuerce. La corona se clava. Más en su cabeza. Las heridas que rozan contra el madero arden. La carne se abre más. Se oye el martillar mientras los clavos, el clavo perfora su pie, su empeine. La sangre corre. Los nervios son tocados. Los huesos se rompen. ¡Oh Dios! Luego el otro pie. Los huesos se rompen. La carne es atravesada. El clavo se fija en la madera. El hombre gime, llora, llora. Los soldados levantan la cruz con cuerdas. El peso del cuerpo de Jesús ahora descansa sobre los clavos de sus muñecas y sobre los pies. Corrientazos de dolor por sus brazos. Corrientazos de dolor corren por su cuerpo. Ese es Jesús, mi maestro extraordinario. Usted está ahí mirando al crucificado. Usted está allí, el sol quema. El sol quema. El sol quema. Usted mira la corona. Usted mira el cabello pegado de sangre, de sudor. Usted mira las lágrimas que salen de esos ojos hinchados, morados. Usted mira el cuerpo abierto, la carne cuelga, los brazos duelen. Usted mira la mueca de dolor, se hace difícil respirar. El Señor tiene escalofríos, fiebre por la pérdida de sangre. Ahora piense, fue por mí, fue por mí, por mis pecados, fue por mí. Piense, todo ese dolor por mí, toda esa sangre por mí, toda esa agonía por mí, fue por mí. Sus brazos con esas lágrimas en sus ojos, levántelos para que adore a Jesús. Gracias por tu amor. primera o segunda vez a este lugar, nosotros queremos orar por usted. Y solo le vamos a pedir que levante su mano derecha alto, lo más alto que pueda, para saber que usted está aquí nada más. Y así saber que podemos orar por alguien. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Solo esas personas levanten su mano derecha para poder saber. El resto de nosotros bajemos nuestras manos. Si hay alguien que desee que oremos por ellos, vamos a orar en esta hora. Bien, oremos. Padre, te queremos dar gracias por estas personas invitadas hoy aquí. Te queremos pedir por su salvación, Señor. Porque si no te conocen, Señor, que te conozcan, Padre. Que el Espíritu Santo haga una obra, Señor,